Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. El uso de equipos auxiliares aumenta significativamente el consumo de carburante, siendo el aire acondicionado el de mayor influencia. Es por lo tanto recomendable utilizarlos con moderación. Para conseguir una sensación de bienestar en el vehículo, se aconseja mantener la temperatura en el interior del habitáculo en torno a los 23 o 24 grados centígrados. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.